cantar para mí fuera poco. El Señor me bendijo con un capullito de ternura que le dio luz a mi vida.